hablar de la reproducción asistida. Los aspectos psicológicos relacionados con los tratamientos de reproducción asistida refieren necesariamente a dos temas muy importantes: la forma en que afecta la relación de pareja cuando se diagnostica la infertilidad o la esterilidad y las emociones que surgen en el proceso de confrontación del problema. El esquema de tratamiento o acompañamiento psicológico que deben darse de manera paralela al tratamiento médico, de todo ello vamos a hablar con nuestra invitada, a quien también hemos presentado esta mañana. Es Antonia González, psicóloga especialista en el tratamiento de reproducción asistida. Muy buenos días, le damos las gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias a vosotros. Gracias. Se encuentra en Palma de Mallorca, pero ¿en qué clínica trabaja usted? Yo trabajo en el Instituto de Fertilidad en Palma de Mallorca. Ajá. Y bueno, nos dedicamos a trabajar los aspectos emocionales que derivan de los tratamientos de reproducción asistida. Efectivamente. La medicina ha revolucionado y diversificado los métodos de reproducción asistida, y en este proceso la psicología ha mostrado la relevancia de realizar un acompañamiento terapéutico paralelo al tratamiento médico a fin de optimizar de alguna manera los resultados de estos innovadores métodos. Usted precisamente está trabajando en ello y forma parte de un equipo de médicos. ¿Usted cómo ve el tema? Y bien, vamos a centrarnos ya en el comienzo. La toma de contacto cuando una pareja, después de varios intentos, está desesperada y acude a un centro como el que usted al que usted se refiere. Sí, efectivamente. Es verdad que las mujeres, bueno, las parejas, las mujeres en este caso cada vez atrasamos más el momento de la maternidad. Entonces, cuando decidimos tener hijos, pues resulta que no es tan fácil como esperábamos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, la fertilidad baja aproximadamente de una forma importante a partir de los 35 años. Eso implica que, bueno, el plan que tenías trazado en tu vida, los planes, las expectativas de formar una familia, etcétera, pueden verse pues alterados por una cuestión biológica, porque el reloj biológico no se atrasa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yeah. Si las etapas de la vida, el inicio en el mundo laboral, pero el reloj biológico sigue su ritmo. Entonces, cuando nos ponemos a tener hijos a partir de los 35 años, las probabilidades biológicas son bajas de quedarnos embarazadas. Entonces, bueno, esto es una realidad que cada vez se sabe más, pero no se sabe todo lo que se debería saber. De ahí que los aspectos psicológicos son importantes. En la medida en la que las expectativas de una pareja, de una mujer, no cuadran con la realidad, ¿vale? Es decir, llevamos un año intentando ser padres y no lo conseguimos, bueno, pues vamos a ponernos en manos de una clínica que por suerte existe y que nos pueden ayudar a cumplir nuestro sueño, nuestro deseo de ser padres. Pues pueden ocurrir muchas cosas cuando llegamos a la clínica. El diagnóstico es un momento muy importante dentro de las expectativas de la pareja, ¿no? Yeah. Desde pues la dificultad a tener hijos de forma natural y decirle simplemente, pues bueno, necesitas más tiempo, sigue intentándolo, hasta una imposibilidad por el diagnóstico que sea de tener hijos, y eso implica que tengas que hacer técnicas más invasivas, ¿no? Para tener hijos, como pueden ser la donación de óvulos, donación de embriones, etcétera. Yeah. Claro, esto es muy complicado de aceptar de primeras, ¿no? Nosotros pensamos que ser madres es una cosa más que tenemos que hacer en la vida y no nos planteamos que tengamos que estar un año o dos años en tratamiento, por ejemplo. Ya. Yeah. ¿Uno o dos años se llega a estar para conseguir el propósito? Bueno, hay parejas que llegan a estar incluso 3 años intentando ser padres, y lo más relevante es que muchas de las parejas o mujeres solas que están a lo mejor 2 o 3 años en tratamiento, no significa que definitivamente haya sido imposible que se hayan quedado embarazadas, sino que la mayoría de las veces abandonan por una cuestión psicológica, por un no puedo más, ¿no? Yeah. No soporto un fracaso más en el tratamiento, no podría soportar que me dijeran de nuevo no estás embarazada, porque bueno, en general las clínicas cuando intentan tratamientos es porque hay probabilidades de éxito, pero evidentemente las probabilidades son probabilidades y hay que trabajar con eso. Ya, el temor siempre al rechazo de la pareja, esta actitud surge en muchas ocasiones, supongo, ¿no? Bueno, como te has explicado antes, la confrontación en la pareja del problema lo afrontan casi siempre de forma diferente. Depende de lo que pierda uno o pierda el otro. Por ejemplo, yo trabajo especialmente en parejas que reciben gametos donados, ¿vale? Que son óvulos o espermas de donantes anónimos. Entonces, evidentemente que hay una parte de la pareja que tiene que renunciar a esa herencia genética, ¿no? Que va a aportar a su futuro hijo. Entonces, en ese caso es la parte, digamos, más que peor lo pasa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese momento sí que pueden surgir, pues, por ejemplo, problemas de pareja, es decir, un desacuerdo en la toma de decisión. Pues a mí no me parece bien porque de la misma forma que tú eres la parte que tú vas a dar tu genética a nuestro hijo, yo también quiero hacerlo, ¿no? No me siento en igualdad de condiciones. Ya. Esos son los aspectos psicológicos que también tratamos en la unidad de psicología y que, bueno, que al final siempre es saber, conocer todo lo relevante a la donación, qué dudas surgen con respecto a todo el proceso legal, a todo el proceso médico, y finalmente acaban en un éxito, ¿eh? No es que las parejas acaben separándose, ni mucho menos, sino que son cosas que tienen que salir y que se trabajan desde psicología para que juntos tomen esta decisión, que al fin y al cabo es la que habían tomado en un primer momento, que es la de ser padres. Ya, pero de alguna manera cuando cada miembro de la pareja se enfrenta con la imposibilidad, tanto uno como el otro, de procrear, ¿existe la tendencia a buscar culpables, aquello de que quede que dar la rencilla por tu culpa? Sí, efectivamente, sí. Bueno, esto suele pasar más en el caso de las mujeres. Bueno, la biología de las mujeres es la que es. Somos menos tolerantes. Sí, y bueno, también es que la mujer tiene más prisa, ¿no? Biológicamente también, es decir, un hombre hasta una edad más avanzada que la mujer puede el esperma, digamos, es de mucha mejor calidad que los óvulos, no pasa tan deprisa el tiempo para el esperma de los hombres que para los óvulos de las mujeres. Entonces, sí que es verdad que esta parte se la lleva más la mujer, pues porque los pensamientos son he empezado tarde, debería haberlo hecho antes, di más importancia a mi trabajo, di más importancia a mi familia, a mi pareja, decidí hacer esto y si me hubiera puesto 2 años antes, ahora no estaríamos aquí. Pero bueno, todo esto evidentemente es no se sabe. Ya, cada cosa a su tiempo, como usted muy bien ha dicho, cada vez la mujer por su trabajo, por condiciones sociales, decide ser madre cada vez más tarde, las parejas, pues de acuerdo, pues a partir de los 30 o 35 años, pero también se da el caso de que mujeres que no han sido madres en su vida y que a los 50 o los 60 se ha dado el caso de que han descubierto la maternidad, son cosas sobrenaturales, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa que la ciencia pues está al servicio de la sociedad, ¿no? Y desgraciadamente está al servicio de unas pocas personas con determinadas digamos que en España no se ha dado ningún caso. No se ha dado el caso. Lo que pasa es que bueno, también hay que valorar otras cosas, ¿no? A nivel psicológico, pues una mujer que decide ser madre a los 60 años va a ser madre durante poco tiempo relativamente. Entonces, bueno, entran otros temas que no tienen tanto que ver con estos temas, ¿no? Exacto. Vamos a centrarnos en el tratamiento. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿cuál es el proceso? La pareja pasa a seguir una serie de tramitaciones, también de tratamientos. La pareja la hace conjunta. ¿Cómo se hace un tratamiento psicológico? Porque, lógicamente, ya ha dicho usted que es es largo, puede ser corto, en el caso de que haya suerte y que a las primeras pruebas quede embarazado, embarazada, claro. Pero ¿el proceso cuál es realmente? ¿Qué técnicas se utilizan? El proceso depende de las necesidades de cada paciente. Nosotros lo que intentamos, desde psicología lo que se intenta es intentar ver qué actitudes y qué expectativas tiene la pareja o la mujer sola que viene a hacer un tratamiento de este tipo, y a partir de ahí se van haciendo, se van trabajando las necesidades que vayan surgiendo. Por ejemplo, el momento de las fases del tratamiento de fertilidad son el diagnóstico, te preparan para el tratamiento, te estimulan, pues desde psicología explicamos todos los aspectos que tienen que ver con la sobreestimulación, no dar una excesiva importancia al estado de ánimo porque ahí estés sobreestimulada, ¿no? Es decir, darle a cada cosa que vaya pasando en el proceso médico la relevancia y la importancia real, ¿no? Porque tendemos a momentos de en momentos de estrés darle más importancia a cosas que realmente no la tienen. Entonces vamos a ir ayudando en cada fase del tratamiento. Por ejemplo, lo que te decía, en la estimulación, en la preparación para el tratamiento, pues son momentos en los que la pareja, por ejemplo, la mujer en este caso, que es la que está estimulada, pues justifica su estado de ánimo, su nerviosismo, etcétera, por un aumento de esta estimulación, ¿no? Entonces, se trataría de explicar realmente los efectos que tiene esta estimulación y no darle más importancia de la que tiene. El momento de la punción, por ejemplo, es importante. El momento de la transferencia, que es cuando a la mujer le transfieren los óvulos o el embrión, en el caso de que sea un embriodón, el tratamiento, pues sería preparar a esta persona para que llegue a ese momento de una forma tranquila, relajada. Entonces vamos a utilizar pues técnicas de relajación, reestructuración cognitiva para algunos pensamientos distorsionados sobre el tratamiento. Damos apoyo también en los días de espera, ¿vale? Que son los días en los que después de haber hecho la transferencia de estos óvulos o de este embrión, el paciente espera que le den el resultado de si finalmente está embarazado o no. Entonces estos días son muy difíciles para la pareja, se llevan muy muy mal, ¿no? Porque bueno, puede ser el final o el principio de, o sea, el volver a empezar un tratamiento nuevo o el por fin lo hemos conseguido, ¿no? Entonces eso es, ese momento de incertidumbre solemos dar bastante apoyo psicológico. Efectivamente, resulta necesario, debe ser necesaria la motivación de parte de los profesionales, porque usted ha mencionado la palabra estrés, estrés y la obsesión que tienen en que salga bien, que salga bien. Esto puede perjudicarles, ¿no? Bueno, a ver, habría que el estrés está presente en los tratamientos de reproducción asistida, desde luego. De hecho, la Sociedad Española y la ESRE, que es la Internacional de Fertilidad, recomiendan el acompañamiento psicológico de estos pacientes. Evidentemente que, igual que el estrés, puede provocar enfermedades físicas visibles, ¿no? Como problemas en la piel o otros problemas que se pueden ver a causa del estrés, de la misma forma puede ocasionar pues otros problemas en el aparato reproductor, ¿vale? Otras dificultades. No hay ningún estudio que diga que si estamos más tranquilos y más relajados conseguiremos ser madre o conseguiremos embarazarnos, pero sí que todos los estudios apuntan a que en la medida que conseguimos un estado de ánimo óptimo, un nivel de estrés adecuado, ¿vale? Y una relajación, pues conseguimos antes los embarazos. Entonces, yo no me atrevería a decir que da igual, ¿no? El tener estrés, que no pasa nada. Es una cosa que se debería tratar en todas las clínicas de fertilidad, porque evidentemente que solo tiene aspectos positivos. Efectivamente, bueno, para el tratamiento. Vamos a tener que terminar, pero me gustaría, porque usted está en el Instituto de Reproducción Asistida de Fertilidad en Palma de Mallorca, pero aquí hay posiblemente parejas en Ibiza y Formentera que están pasando por esos trances. ¿Qué les aconsejaría? ¿Dónde pueden acudir? ¿Qué es lo que pueden hacer para superar esta mala época? Bueno, efectivamente, esta mala época. Yo lo que recomendaría es que si llevaran más de un año intentando ser padres y no han tenido embarazo, que consulten con un especialista de ginecología. Si el proceso está más avanzado, es decir, si ya han intentado alguna técnica de reproducción y se han parado ahí, pues que la ciencia pone al servicio de estos pacientes muchísimas técnicas, que de lo que se trata es de conocer todo lo que envuelve a cada técnica, aspectos legales y demás, pero que intentarán cumplir su sueño. Por supuesto. Y bueno, para eso tenéis clínica también en Ibiza, y si no, estamos en Mallorca para lo que necesitéis. Estupendo. Nos alegra saber, por lo menos, quizá algunos de los oyentes o saben o lo han padecido, porque también se da el caso de que hay parejas que han tenido un bebé, que son padres y que quieren intentarlo de nuevo y no lo consiguen, que también se ha dado el caso, ¿no? Exacto, sí. Bueno, sí, también depende de cada caso, ¿no? Pero sí, esto podría ser pues lo mismo, por una cuestión a lo mejor simplemente de edad, ¿no? De la calidad de los óvulos en este caso, porque normalmente suele ser calidad de los óvulos y no tanto la responsabilidad suele ser masculina. Pero en ese caso las parejas, digamos que no lo llevan tan mal, entran otros problemas, entran otros pensamientos, como por ejemplo, no voy a ser capaz nunca de dar un hermano a mi hijo, ¿no? De dar una hermana a mi hijo. Entonces, bueno, eso también lo trabajamos desde psicología e intentamos que al final piensen que el resultado que tienen es el mejor que podían tener, ¿no? Vamos a intentar eso. Estupendo. Pero bueno, también les animo a que hagan tratamiento de reproducción. Evidentemente que si aceptan, si se lo explican correctamente, si preguntan todas las dudas, si hacen todas las preguntas, crean ellos que sean oportunas o no, finalmente vale mucho la pena. Pues de verdad que ha sido un placer hablar con usted, Antonia González, especialista en reproducción asistida en la Clínica de Fertilidad de Palma de Mallorca. Muchísimas gracias. Muchas Sabemos gracias. que hace unos cuantos días estuvo en Ibiza dando unas charlas Así. y le agradecemos que haya estado hoy con nosotros en nuestro programa Día a Día. Le Muchísimas deseamos gracias. una feliz semana. Muchas gracias. Que Buenos vaya días, bien. buenos Hasta luego. días. Buenos días.